quieras olvidar lo que ayer nos separó. Es seguro, vida mía, que todo podría volver a comenzar. No te supe hacer feliz, de tus sueños me reí. Hoy que todo está perdido, quisiera mi vida volver a comenzar. Qué lejos siento, mi amor, tus besos sobre mi piel. Qué lejos siento, mi amor, el frío de tu calor. Qué lejos siento, mi amor, tu gran amor. Y voy, y voy, y voy vagando solo por el mundo, en busca de un cariño como el tuyo. Y yo sigo vagando. Solo por el mundo, me toca un cariño como el tuyo. Un cariñito que me quiera y que me adore, un cariñito como el tuyo. Si quisieras olvidar lo que ayer nos separó, es seguro, vida mía, que todo podría volver a comenzar. No te supe hacer feliz, de tus sueños me reí. Y hoy que todo está perdido, quisiera mi vida volver a comenzar. Qué lejos siento, mi amor, tus besos sobre mi piel. Qué lejos siento, mi amor, el frío de tu calor. Qué lejos siento, mi amor, tu gran amor. Y voy vagando solo por el mundo, en busca de un cariño como el tuyo. Y voy vagando solo por el mundo.